¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con Sebastián? El mismo está hablando. ¿Quién habla? No, yo le hablo, señor, porque tenemos... Entiendo que usted va a cantar así en lugares, algún evento comercial, casamientos, cumpleaños. Bueno, mire, yo soy cantante de ópera. No acostumbro a salir de eso, pero bueno, excepcionalmente se podría llegar a hablar. No, bueno, pero señor, no sí. Lo llamo para que usted venga a cantar gratis, sí. Si no cree, digo, si usted viene y canta en este casamiento, sí. Nosotros estamos dispuestos a pagar hasta 500 pesos, pero que usted interprete por lo menos cuatro canciones. Cuatro canciones que, bueno, lo podríamos llegar a ver. ¿Sí? ¿Para cuándo sería esto? Y sería para el otro sábado. Sí, podría llegar a ser. ¿Dónde es esto? Bueno, esto es en Palermo, pero antes sí. Que nada, para que yo decirle a mi gente hasta qué punto usted puede ser un buen cantante, porque hágame la gauchada, cante a capela alguna parte de una canción que usted canta, un Ave María, Ridi Pagliacci. Ah, bueno, ni Ridi Pagliacci, ni más ni menos. Mire, así sin acompañamiento orquestal y por teléfono es un poquito... Quizás sería mejor que usted se empapara de mi currículum. Bueno... En realidad, señor, todo Diga. Lo que le pido es que usted me haga el favor de cantarme un cachito, una canción, para que yo le diga a mi gente, mirá, este señor que yo llamé, yo lo escuché y canta bien. Sí, y bueno, está bien. ¿A usted quién le dio la referencia mía? ¿A usted quién le dio la referencia mía? No, me dieron el número de teléfono suyo y además que usted cantaba. Sí. Me lo dio el muchacho Rocca Tagliata, no sé si usted lo conoce. Sí, lo conoce porque... Me suena, sí. ¿Campana le suena? Sí, también, del Teatro Colón. Bueno. ¿Hola? ¿El del timbre le suena? Hay una ópera, El Timbre, pero no recuerdo de quién es. Es una ópera argentina. Hágame, señor, usted sea tan amable. Hágame escuchar algo porque no me animo a recomendarlo si no lo escucho un poco. A ver. Cualquier, un pedacito de una canción. A ver. Bueno, usted me mencionó el Pagliacci de León Cavallo. A ver. Pagliaccio, sol tu amor in franco, ride il tuo Pero muy bien. Sería el final de Pagliacci. Muy bien. Bueno. Acá hay un par de amigos que se entusiasmaron tanto que aplaudieron. Bueno, usted es melómano, usted de ir al Colón. ¿No me ha visto en escena? Escuche, Sebastián, entre usted y yo, sí. Usted canta para la mierda. Mucho Ridi Pagliacci, pero no se entendía un carajo. Usted en realidad considera que cantar lo que cantó era una cagada, Bueno, no sé en qué sentido lo dice, o sea... En el sentido... En el sentido que era una cagada, cantó para la mierda. No, discúlpeme, usted debe tener presente que, bueno, por teléfono los armónicos se distorsionan y la riqueza de la voz no puede apreciarse. O sea, no, usted debería venir al teatro y escucharme en una ópera. Yo creo que salió mejor por teléfono que si usted cantara personalmente. Pero no, hombre, yo le digo que si usted viene al teatro... Y... Reconózcalo, Sebastián, usted canta para el carajo. Ya me está poniendo nervioso, no quiere reconocer que usted canta mal. Mire, si yo lo recomendaba para este casamiento, el papelón que hago. No, discúlpeme. No le disculpo, unas pelotas. Le no, digo. Escúcheme, no sea insolente conmigo. Vamos a empezar por ahí, porque si usted levanta la voz, yo puedo levantar la voz más todavía. No. Que para eso he estudiado. No. Entonces, vamos por partes. Yo a usted no lo conozco, ¿usted cómo se dice que se llama? Yo me llamo Gandolfi. Bueno, hay un gran director de coro que se llama Romano Gandolfi, así que usted debería hacer honor a ese nombre, señor pero Gandolfi. Escúcheme, no se haga el alcahuete. ¿Qué me importa si había un director que se llamaba Gandolfi? Lo único que le digo, que menos mal que le pedí que cantara porque usted cantó como el orto. No, escúcheme, si es una broma, no tampoco se la voy a aceptar como broma, porque usted no lo conozco. Yo le acepto la broma a la gente que yo conozco. Yo sí. Usted no lo conozco. No, ¿qué Gandolfi es usted, señor? Perdón, es que no es broma, señor. ¿Cómo se lo tengo que decir que usted canta mal? Ahora, discúlpeme, si yo canto mal, porque yo canto en el Colón, en el Argentino de la Plata, en Córdoba, en toda la sala de Sudamérica. Pero vos laburás de acomodadora, ¿y qué vas a cantar? No. ¿En el teatro? No. Usted, yo no sé si esto es una chanza, pero yo soy uno de los artistas líricos más respetados del país, y entonces yo tengo que calcular que esto es una especie de chiste, una broma. Pero vos vas a cantar, vos te aplauden los sordomudos, porque... No... Escúcheme, ¿usted está en un lugar público? No, hay público conmigo que es distinto. Porque escucho unas voces allí. No, yo estoy hablando desde un bar. Y claro, acá hay un batifondo bárbaro, y menos mal que no lo escucharon porque ustedes. Porque yo conozco su voz. No. Sí, señor, yo conozco su voz. ¿Ahora? Yo lo conozco a usted, el Teatro Colón. Usted es un hijo de puta, yo sé quién es usted. Usted es el hijo de puta que me chifló cuando hice Tosca el año pasado. Yo sé quién es usted. Usted es un hijo de puta, señor. ¿Qué es ese ruido que se escucha? ¿Ve? ¿Qué está en el Colón? ¿Qué es eso que se escucha? No. Oíme. ¿Por qué se la agarró conmigo usted? ¿Qué mierda es usted? ¿Por qué no da la cara? Sí, yo te doy la cara y la nuca, la puta que te parió. Yo eso no se lo voy a permitir. ¿Quién mierda es usted para hablarme así? ¿Cómo? ¿Por qué no me da su teléfono? Usted tiene mi teléfono. Deme su teléfono. Yo ya tengo su nombre. Toma nota. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo es el nombre, señor? ¿El nombre de pila? Nombre... No, Ever Ready. Mire, señor. Usted está jugando con mi paciencia. Muy bien, Me gustaría escuchar cantarlo usted. Usted que tiene esa voz, que se hace el gracioso. ¿Por qué no canta algo usted? Escucha. No me tutee. No. ¡Carajo! Porque lo cago al grito, que para eso estudié. Bueno, está bien. Yo no sé cantar, pero te voy a decir un verso. No me tutee. Bueno, escúcheme, señor. Y señor la pelota, porque si me dice señor, respéteme. Bueno, yo lo respeto y le quiero decir... ¡Carajo! Que yo... ¡Y me enojé! Pero la puta que... Déjame hablar, te voy a decir... ¡Ya hablé, la puta madre! Yo no canto, pero te voy a decir un versito. Mira. ¡No me tutee, le dije! ¡No me tutee! Bueno... Oíme, ahora usted me puso así, usted me va a calmar, la puta madre. Con vos no se puede hablar, te pones muy nervioso. Bueno, cante, a ver, cante. Bueno, ahora lo juzgo yo, la puta madre. Te digo un verso. ¡No me tutee! Le digo un verso. Cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, te meto un dedo en el orto y lo dejo estar un rato. ¿Te gustó? Mire, aquí tengo una escoba. Métetela en el orto. Justamente, usted es muy rápido con la palabra, ¿eh? Usted es muy rápido con la palabra, pero le voy a decir una cosa. Yo tengo voz de barítono, ¿usted sabe de qué tiene voz? No. De viejo trolo. Mira, viejo sí, pero trolo también. Bueno, ya ve, porque usted es un resentido, señor. Resentido sos vos, que cantás para el carajo y todavía te pones nervioso. Discúlpeme, señor, si yo canto como el carajo, ¿por qué mierda me contratan el Teatro Colón, el Teatro Argentino? ¿Por qué mierda me contratan? El Teatro Argentino te contrata para que vayas a barrer. Señor, 22 de marzo estrenamos Don Juan de Mozart. Lo quiero en la primera fila de la platea del Teatro Argentino y lo voy a cagar a escupitajo cuando cante. A usted y a todos los pajeros que usted tiene ahí cagándose de risa. Es que, oíme, Tiene, es que vos sos cantor de primera fila, porque desde la segunda no se escucha una mierda. Ah, muy gracioso. Está bien, Sebastián, perdóneme, no hubiera querido molestarlo. Usted ha sido muy amable. Sí, usted no. No sé para qué carajo te llamé. ¡No me tutee! ¡No me tutee, carajo! Sebastián, a mí me llaman maestro del teatro. Usted no me va a tutear, me va a llamar maestro. Mira. Bueno, señor, me voy a despedir con usted, pero primero le voy a pedir, por favor, que sobre todo para toda esa manga de gente culta que usted tiene ahí con usted, haciendo estos llamados tan cultos, yo me voy a despedir de ustedes dedicándole una canción. A ver. Váyanse a la reputa madre que los parió. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hola? Cortó. ¿Hola? ¿Qué? Si yo quiero hablar con el Papa africano. Un momentito. ¿Hola? Hola. Ah, ¿el Papa africano? Yo mismo. Ajá. Señor. Ajá. Señor, perdóneme que lo moleste a esta hora. Ajá. Pero yo acabo de llegar de Bahía Blanca. Sí. Y quería saber si usted mañana me puede dar una hora para que yo lo visite. Ah, bueno. Porque tengo un problema. Ajá. ¿De por la mañana o de millón días o cómo? Perdón, señor. ¿Que a la hora que le conviene? ¿A qué hora me conviene a mí? Ajá, por la mañana. Ah, por la mañana. ¿6 de la mañana? No, 6 de la mañana no. Muy temprano. Claro. Las 8. Ajá. Claro. Cuando, señor, acá tengo un folleto que dice consultas de la tierra, del agua, ajá, de la concha del mar. Exactamente. Ajá, no de la concha de tu hermana. No, de la mar. De la mar. Sí. De la playa. Claro, claro. ¿Usted lee la palma de la mano? Sí. ¿Y qué va a leer? La palma del orto no tiene. Orto. Usted resuelve todo tipo de problemas. ¿Cómo tú lo has visto? El problema mío, ajá, es que yo soy tartamudo, ajá, pero se me nota nada más que cuando hablo. Solamente. Ajá. Ah, bueno. ¿Qué, señor, qué quiere decir que utiliza el poder de magia africana? Bueno, si tú vienes mañana, tú la sabes todo. Tú vienes mañana, ¿no? Sí, yo voy a ir mañana a las 8. Las 8. ¿Usted se levanta temprano? No, claro que sí. ¿Sí? Sí, no hay problema, pero a las 8, ¿ah? Sí, yo me levanto temprano, pero para cagar. Las 8. ¿Usted no? ¿Cómo? ¿Usted no se levanta temprano? No, yo siempre, antes, yo casi, duermo muy poquito. Claro. ¿Por qué? Perdón, señor, usted no habla bien castellano. ¿Por qué yo no hablé bien? Claro que sí, yo hablé bien. ¿Pero usted por qué? ¿Porque es africano? Yo soy africano, ¿qué tiene que ver? Ah, el poder de no joder. No, solamente castellano. Si quieres, no hablamos inglés también o francés. Bueno, ¿habla inglés? I speak in English very well. You speak in English? Yes, I speak English. What do you want? Well, I want to go there and see, yeah, what I can do for you. Yeah. Because you are not, you are, if you are a good guy, yeah, you could be a good puto, ay. ¿Cómo? Bueno, se lo dije en inglés. Ajá. Y se lo vuelvo a repetir. Repetime, castellano o inglés, como tú quieres. Vos sos un africano embrollón, cagador, que estafás a la gente. ¿Cómo? Vos sos un africano cagador que estafás a la gente. ¿Tú africano? ¿No sos africano? No, yo sí. ¿Pero dónde mierda estás? Yo soy africano. ¿Qué quiere decir este? ¿Africano? ¿De dónde? ¿De...? Al continente negro. Yo soy negro, africano, Senegal. ¿Trinidad? Senegal. Ah, Senegal. Sí. Yo creí que se negó. No, Senegal. No, no. Bueno, querido Papa. Ajá. Usted ahora, dentro de poco, va a dejar de ser papa porque el papa lo jubilan. ¿Cómo? Que el papa ahora lo van a jubilar. ¿Por qué? Y porque está muy anciano. ¿Usted qué edad tiene? Yo tiene 64 años, yo. De puto. 64, yo. Claro. Ajá. Bueno, muy bien, papa. Ajá. ¿Usted es papa o papá? Papá, papá. Bueno, hasta pronto. Papá, bueno. Chao. A ver si está el María Chileto. Hola. Sí, buenas tardes, es decir, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Estima usted, bueno, muy amable. Yo lo llamo porque, para avisarles, por ejemplo, si yo necesito los servicios suyos para venir a cantar a una fiesta, ajá, que va a ser dentro de 10 días, ¿estoy a tiempo todavía? Bueno, señor, sí. ¿Es más o menos para cuándo? ¿Para el 14? El 14. No sé, ¿cuándo? ¿Para cuándo es más o menos? Es el día 15. ¿El día 15? Sí. Órale, pues, señor, estoy a la orden. Bien. Yo le voy a agradecer, señor. Primero, yo lo escuché a usted, por eso lo llamo. Usted estuvo en una fiesta cantando y yo creí que cuando iban los mariachi, que eran varios, ajá, usted va solo. Como guste. Usted es el mariachi solitario. Yo soy el charro. Pero hay una cosa. Perdóneme, señor, perdóneme, ya que lo tengo usted en el teléfono, aprovecho. No, dígame. ¿Charro qué quiere decir? El charro es el que canta y el mariachi es el grupo. Ah. El mariachi es el todo el grupo. ¿Quieres que charro? Y el charro es el que... Estas son las mañanitas. El que hace la voz. Bueno, no, Pedro Infante era charro. Señor, realmente me gustó. ¿Por qué no? Así yo le puedo decir a mi gente hasta qué punto usted, en fin, si suena bien. ¿Por qué no canta así a capela, aunque sea un poco de alguna canción? Sí, no hay problema, yo lo hago. A ver, a ver. Yo lo hago, ¿no? Sino que es cuestión del tiempo y el momento. Y hágalo ahora, señor, un poquito. ¿Qué canción le gusta a usted de las mexicanas? Y de las canciones mexicanas está la famosa, pero es muy vieja, Jalisco. Ah, esa es de Jorge Negrete. Sí. Sí, eso que dice. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Pero sino que en vivo es otra cosa, ya con cuerpo, ¿no? Pero ahorita lo hago despacito, ¿no? Porque cuando lo hago fuerte es otra cosa. Una mierda, ¿no? Así es que, amigo, para el 15, si gusto, le separo. ¿A qué horas desea usted? Y esto va a ser... No sabemos si hacerlo a las 9 de la mañana o de la noche. Ah, bueno. Bueno, pues, mire, le digo una cosa, le hablo. Sí. Si gusta con el mariachi, también puedo llevar unos 5. Ah. Pero le cuesta más carito. Sí. Pues ya le sale costando 250, porque 50 pesos se le da a cada mariachi, más la movilidad. Sí, pero ¿qué van a edificar con esa plata? ¿Qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? Vienen ellos de provincia. Si usted viene solo, señor, ¿cuánto sería? Yo le cobro, aquí en Capital, ¿no? Sí. 80 pesitos más le cobro, señor. ¿80? Sí, señor. Claro. Y le hago un show más o menos de unas 10 canciones. Sí, no es en Capital, bueno, cerca de Capital, en Chascomús. Chascomús. Sí. Para provincias, bueno, se cobra un poquito por el remis que hay que ir allá, pues. Ah. Son 20 pesitos más. Usted ahora, en el remis. Ajá. En el remis, ¿entra el sombrero tan grande que usa pues usted? Sí, no hay problema. Sí, entra, no, bien, ¿eh? No hay problema. ¿Y hoy que es sábado, no tiene trabajo? Sí, señor, ya estoy por salir. Ajá, porque recién lo que cantó era una cagada, ¿eh? Sí. Pero yo lo voy a volver a llamar para confirmar la fecha. Bueno, señor. Y posiblemente para que vengan el conjunto de mariachi. Está bien, señor. Cuanto más bien cantan, peor lo hacen. Bueno, pues. Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Tiene el gusto de hablar, no tanto el gusto, porque el gusto es un poquito de gusto a mierda. Pero te habla con Quintana, Raúl Quintana, el que se encamó con tu hermano. Raúl Quintana. Así es. Buenas noches, amigo. Chao. Ahora, valía la pena. Hola. Buenas noches. Por favor, con el señor... ¿Quién le habla? Dígale que lo llama Quintana por un trabajo que él hizo. Al señor Quintana. Mire, señor Quintana, habla de suegra. Él en este momento está en Mar del Plata. No me diga. Sí. ¿Y usted quién es, la esposa? No, soy la suegra. Ah, la suegra. Sí, sí, sí. ¿Y él con quién fue? ¿Con su hija? No, fue con la señora, con mi hija. Por eso. Ah, creí que decía que vivía con la hija de él. No, no, sí, sí, sí, fue el matrimonio. Ah, porque él arregló un ascensor. Sí. Y el ascensor quedó entre el tercero y cuarto piso. Opa, como me pasó a mí los otros días. No me di. Acá me llevé un susto yo. Bueno, acá lo bravo es que quedó un chico de 11 años encerrado. ¡Qué horror! Sí, y tiene diarrea, pobre. Pobrecito, el susto. Y es una de mierda en el ascensor que no puede más. Ahora, yo no sé cómo hacer con este chico. Si por lo menos, usted que es ama de casa, ¿para la diarrea qué hay bueno, señora? Y no, pero ¿sabe lo que pasa? No. Que tiene que ir al médico, porque eso es diarrea de nervios. No es diarrea porque... Claro, él se asusta porque... Claro, es diarrea de nervio. Entonces no es como le hizo mal al hígado, o tomó frío, o se mojó la piel, otra cosa así. Eso es de los mismos nervios, le produjo eso. Y hay personas que les produce vómito, les produce cosas así. No, le podemos decir que vomite, todavía no vomitó. Ajá. Porque a lo mejor vomita y deja de cagar. Claro, claro. Ahora, ¿por qué? Porque, claro, lo malo es que como es diarrea, es como un líquido y está cayendo y moja todos los ascensores y es una de... ¿Y qué le parece? ¿Él está encerrado? Sí, claro. ¿Y por qué no van a tener que llamar a los bomberos? Y pensamos en los bomberos, pero si ven los bomberos y ven toda esa mierda, ¿qué van a hacer los tipos? Y bueno, pero escúcheme, ¿no pueden dejar morir el pibe? No, no, pero llegan los bomberos, vienen con la manguera, rompen las puertas, rompen... ¿No hay portero ahí en ese edificio? Claro, ¿sabe qué pasa? Como hoy es sábado... Después... Y bueno, pero es emergencia, querido, el portero tiene que estar porque es una emergencia. Desde las 3 de la tarde, los sábados... No, ustedes no pueden hacer eso con esa criatura, ¿qué quieren, sacarlo muerto? Espere un momentito que está gritando el chico. Ay. Esperá, querido, no te muevas. Espere, acá es un... ¡Qué horror! Pará, querido, con pero esa... Pero escúcheme una cosa, señor. Sí. Desde las 3 de la tarde y son las 9 de la noche y usted todavía no llamó ni al portero ni a los bomberos. No, a los porteros no los llamé porque no estaba. Y a los bomberos no los llamamos porque tenemos miedo que nos digan nosotros apagamos fuego, no limpiamos mierda. No, escúcheme una cosa. Se quedó un ascensor y una criatura adentro. Usted no puede sacar a esa criatura muerta. Cállate, Carlito. No, y espera un poco. Pero... No, por favor. Tienen que llamar urgente. Si le pasáramos algo entre el tercer y cuarto piso para que el chico tome, ¿qué dicen? Que el carbón es bueno, ¿no? No, el carbón es bueno cuando es una postura así. El nene tiene, de los grandes nervios, el nene se descompuso. ¿Y leña no servirá tampoco? No, señor. Tienen que llamar. Ya que no está el portero y no hay nadie ahí... Entonces ese edificio se puede prender fuego y morirse todo. Bueno, Carlitos, acá hay una señora que nos está aconsejando de llamar a los bomberos. Claro. Vamos a llamar... ¿Qué comisaría cerca está ahí? Para, no, ahora se puso a llorar otra vez. Escúcheme una cosa, señor Quintana. Escúcheme, señor. ¿Señor? Sí. ¿Y no hay ninguna comisaría cerca por ahí? Sí, claro. ¿Eh? Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo antecedentes y si voy ahí a la comisaría, por ahí no me dejan salir. Escúcheme una cosa, llame urgente, diga que se quedó un chico encerrado. Bueno. Que hace 3 horas que está, lo van a sacar muerto, ese chico, van a ir preso. Claro, él tiene 11 años, representa más, representa 42 por lo menos, porque es muy alto. Pero yo le voy a decir a este chico, ¿y si le alcanzáramos un corcho? Por lo menos así tapa la vertiente. Escúcheme, señor, ¿usted me está cargando? Señora, le hablo desde un velorio, ¿cómo la voy a estar cargando? Pues está bien, señora, perdóneme, pero usted me dio algunos consejos y este chico sigue cagando que da miedo, ¿eh? Buenas tardes. Sí. Hola. Buenas noches, señora. La llamaba para que se tranquilice. El chico ya salió del ascensor. Ah, bueno, me alegro mucho. ¿Quién lo sacó? Y lo sacaron, vinieron los bomberos, de acuerdo a lo que usted me indicó. Vinieron, casi se queda dentro un bombero, ¿no? Porque el ascensor, en el momento que lo sacaba, se movió. Sí. ¿Y no le pusieron clausurado el ascensor? Sí, ahora le pusieron clausurado y hay un, se va a quedar adentro del ascensor por un rato un bombero para que no entre nadie. No, pero poniéndole la cinta clausurada nadie lo usa. Mire, no se me ocurrió. No, tiene que ponerlo eso, si no se va a quedar toda la gente encerrada. Pero es rápido usted, señora, Yo lo voy a ver ahora cómo arreglo con este bombero. Porque además el bombero cuando entró al ascensor, claro, vio un olor que imposible, tipo, ¿yo qué hago acá? ¿Y sabe qué hizo? Sí. Se puso a cagar él también. De manera que ahora tenemos el problema, no sabe quién era más cagón, él o el chico. ¿Su marido no vino todavía? ¿Ahora? Ya cortó. Ya. Un peluquero. A ver, mire el volante. Salón masculino Ecrisma, sin H. Atendido por Gustavo. Caballeros, niños. Corte caballeros, 8 mangos. Usted corta la cabeza. Corte de niños, 6 pesos. Promoción jubilado, los martes, 5 mangos. Si no es martes, el jubilado se cagó. Mirá el eslogan. Quiero ser su peluquero, pero mucho más su amigo. Ah, reíte de Borges. A ver a este. Quiero ser su peluquero, pero mucho más su amigo. Pa. ¿Cómo? Hola. Ah, señor, perdóneme que lo llame esta hora, sí. Pero yo quiero hablar con el que atiende la peluquería. ¿Yo estoy hablando con la peluquería o con la casa particular? No, señor, usted me está llamando a mi domicilio. ¿Quién le dio el teléfono un mío? Un cliente suyo me lo dio. ¿El de mi casa? Sí, me dijo que además que usted atiende los martes a los jubilados, pero únicamente los martes, señor. No, señor. Yo atiendo todos los días a los jubilados. Pero ahora, escúcheme, ¿cómo un cliente le va a dar el número de mi domicilio? Y me lo dio, querido, qué sé yo. Me dijo, llamalo a la casa porque en la peluquería no tiene teléfono. No. Ni tienen vergüenza tampoco. No, pero ¿cómo no tengo vergüenza? Bueno, el vergüenza ¿cómo? En el sentido de que atiende nada más que los martes a los jubilados. No, señor, no, está mal informado usted. Yo atiendo todos los días mi peluquería a los jubilados. Pero escúcheme, usted tiene un volante que dice salón masculino Ecrisma. Sí, señor. ¿Qué mierda quiere decir Ecrisma? ¿Ecrisma? Sí. Eso es el nombre de mis tres hijos. Evelyn, Cristian, Matías. Ahora, escúcheme. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Y lo que yo quiero saber, y lo llamo a su casa porque me llamó la atención el volante, y antes de decirle a mi viejo que vaya a cortarse el pelo allí, quiero saber qué quiere decir esto. Quiero ser su peluquero, pero mucho más su amigo. Bueno, señor, eso si es una frasecita, lo digo. Una frase que uno pone, nada más, pero... Sí, pero no, hay volante. Y en los volantes dice, promoción jubilado, sí. Martes, 5 pesos. Sí, no, pero si quiere, mándelo cualquier día, señor. No hay ningún problema, yo le corto el día que venga, No hay ningún problema. Ajá. Así que quédese tranquilo, ¿vio? Usted por casualidad... Sí. Tenía, antes de ser peluquero, ¿cuánto hace que es peluquero? 10 años, señor. 10 años, ala. 10 años. ¿Puede ser que usted le haya enseñado un tal Néstor? No, a mí, escúcheme, yo tuve varios profesores. ¿Y este Néstor, era el mejor? Sí. ¿Para qué me llama hasta ahora a mi casa? ¿Para qué? Discúlpeme, en realidad... echame las pelotas porque... No, ¿Para decirme eso? Pero que oíme, vos no tenés pelota. Si vos sos peluquero, no tenés pelota. Porque los peluqueros están todo el día de pie. Las pelotas se le hacen mierda. No, escúcheme. Vos varices, tenés varices. Me llama a mi casa, me rompe las pelotas hasta ahora que me tengo que levantar de la comida para venir a atender y escuchar boludeces suyas. Ah, morfase y todo. ¿Y qué quiere, que no coma? Pero anda. ¿O es boludo o se hace usted, señor? Yo me hago, y además sí, soy. Por lo que veo es un boludo, aparte, ¿para qué? Escúcheme. Mira, no te hagas el loco. ¿Quién le dio el número de teléfono de mi casa? Ya te dije 20 veces, me lo dio un cliente tuyo que no sé para qué carajo me lo dio. ¿Cómo se llama el cliente? Que vos sos una mierda. ¿Quién le dio el número de teléfono mío? Atendés para el carajo, cortás mal el pelo, cortás la oreja de la gente. No, señor, ¿cómo voy a cortar la oreja de la gente? Pero claro que sí, mira el volante que mandaste, anda. ¿Usted es boludo? O sea, ¿cómo voy a cortar la oreja a la gente? ¿Usted tiene tan pedo? ¿Qué tiene? ¿Mierda en la cabeza? ¿Cómo voy a cortar la oreja de la gente? ¿Cómo me va a faltar el respeto de esa forma, señor? Es que vos... ¿Tan pedo? ¿Qué tiene en la cabeza? Vos sí que tenés mierda. ¿Dónde está usted en este momento? Yo te voy a decir, pero vos sí que tenés mierda en la cabeza. Vos no te arregla ni un camión de carro atmosférico la cabeza. Porque tenés mucha mierda. Ahora, escuchame una cosa. Escuchame, pará, porque ya que me faltás el respeto... ¿Por qué no? Si tenés las pelotas, viste, los huevos bien puestos, Ojalá los tuvieras. Vos venís a la peluquería. Sí. Venís a la peluquería y me lo decís en la cara. Voy a ir. Si tenés los huevos bien puestos. Voy a ir. ¿Cómo te llamaba? ¿Cuál es tu nombre? Oíme, ya te lo digo. Juan Antonio. Sí. Raúl Sebastián. ¿Pero qué me estás cargando, boludo? Que me pones 5 o 6 nombres, ¿sos o te haces? Me pediste el nombre, te lo di todo. ¿Querés que te dé otro 4? ¿Pero vos crees que uno que es boludo o qué? ¿Qué? ¿Vos sos qué? ¿Qué te crees? ¿Que soy boludo? Escuchame. Si tenés los huevos suficientes, si lo tenés, venís a la peluquería y me lo decís en la cara, querido. Oye, ¿Qué me tenés que llamar a mi casa hasta ahora que me tengo que levantar conmigo y escuchar boludeces? ¿Pero por qué hablás de los huevos? ¿Mierda la cabeza o qué tenés en la cabeza? ¿Qué vendés? ¿Suspensores? ¿Qué? Y claro, huevo de aquí, huevo de allá, vendés suspensores, vos. Pero no, y mirá, boludo, oíme, no. Y mirá lo que cobrás. No, querido, que corte, me rompe la pelota, solo. Corte de caballero, 8 mangos. No sé quién es, ocho boludo, mango, el... llamando que no sé quién carajo le dio el teléfono, qué sé yo. ¿Qué haces, el boludo? No, encima te digo esto. ¿Eh? Acá dice, quiero ser peluquero, pero mucho más su amigo. No, señor, no es ese. Quiero ser su peluquero, pero mucho más su amigo. Y bueno, ¿qué carajo hiciste? Con esto te rompiste el mate para poner esta... Pero no, boludo, ¿no ves que es una cosita que la pongo así? A ver, espérate que te tengo la explicación, a vos. Vos estás a la puta que te parió. Vos, tu viejo y la concha, la madre y todo lo que me rompe... Pero estás en pedo, vos. ¿Qué tenés en la cabeza? No, estaba en pedo... Pero no, querido, anda la concha, la lora, vos, y la concha, la lora, todo. Todo. ¿Hola? ¿Qué? ¿Con el almacén? ¿Qué? ¿Con el almacén? ¿Qué con el almacén? ¿No está una? No, señor, escúcheme lo que le voy a decir. Mi mujer compró allí unos fideos y ustedes se lo compraron por metro. ¿Ustedes venden fideos por metro? No sabe. No entiende una mierda, ¿no? No entiende. ¿Cojones venden? ¿Qué? ¿Cojones venden? Son latas con cojones. No entiende. No entiende. Entonces, ¿para qué mierda atendés el teléfono? Para mañana vení acá, Mila. ¿Quiere? Si yo voy allí... ¿Qué? Si yo voy personalmente, ¿usted me va a entender? No sabe. A ver si entendés esto. Agarrá el tubo y metételo en el orto. ¿Eso lo entendiste? No entiendo. Oye, ¿cómo mierda hace este tipo cuando va alguno? Mira cómo dice. Travesti, dice. Hiperburro. 30 por 12. ¿Este que tendrá una pija o un terreno? A ver, vamos a ver. Yo, oíme, solamente de llamar ya tengo miedo, imaginad. Este cuando va a orinar pone un andamio. ¿30 por 12? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Ah, querida, mira, yo llamo por el aviso del diario Pero ¿de dónde? ¿Eh? ¿De dónde me viste? Que te llamo por el aviso del diario donde dice que sos un superburro. ¿Hiperburro o superburro? Hiperburro, mi amor. Y por 30 por 12 es, sí, que es una pija o un terreno esto. Es enorme, mi amor. Ah, sí. Sí, yo estoy en Recoleta, Uriburu y La Cera, no sé si te queda bien. Uriburu y La Cera. Y La Cera. Sí. ¿Qué hay en la puerta que tiene de muestra? ¿Una pija también? Por lo menos para ubicarte. Sí, se siente desde lejos. ¿Atendés toda la noche? No, mi amor, estoy como mucho hasta las 12. Ajá, ¿y ahora estás trabajando, no? Sí. No. Sí. ¿Y se la tenés puesta o no? No, ahora no, estoy teniendo el teléfono. Si estuviera trabajando, no la atiendo. Ah, claro, no podés, claro. Vos, cuando va algún cliente, aparte de asustarlo, ¿le servís algo? ¿Cómo si le sirvo algo? Claro, ¿le das un café, alguna bebida? Y si viene por un arancel bueno, puede ser. Claro. Yo recién pensaba... Este cuando va a orinar debe llevar un andamio para apoyar semejante tarea. Y es muy grande, mi amor, es enorme. Sí, 30 pulgadas. ¿Cómo? ¿Lo mediste en centímetro o en pulgada esta? Me la midieron, no me la medí yo, así que no sé. Sos muy amable, querido, pero yo no voy ni a 4 cuadras de allí. Bueno, mi amor. Chao. Un besito. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y vamos con los chistes, vamos con las cosas que ustedes están esperando y vamos de inmediato a presentarles un chistecito muy simpático que me ocurrió cuando iba por el norte del Perú, que resulta que en el norte estaban construyendo unas carreteras, ¿no? Y todos los días iba un indito y se echaba ahí en el suelo durante días y días, horas y horas, a ver cómo se construía la carretera. Ahí se echaba y miraban cómo trabajaban los demás. Un buen día se le acerca el ingeniero y le dice: oye, cholo, dime, ¿en tu pueblo cómo hacen las carreteras? Ah, en mi pueblo, patrón, soltamos a un burro y el burro escoge el camino más corto y más seguro. ¿Y si no tienen burro? ¡Buscamos a un ingeniero! Oiga, no, si hay cosas que me contaron. Es que iba un tipo en su Mustang, ¿no? Un tipo que le parecía mucho a Otiniano, ¿no? Iba en su Mustang. Sí, iba por la carretera. De pronto ve a un cholito que venía alando una vaca, ¿no? Y pega una frenada. Se baja del carro y le dice al cholo: cholo, sube, te llevo. ¿Y mi vaca, patrón? Por tu vaca regreso después. Quería hacerle el avión con la vaca, ¿no? Dice, ¿y mi vaca, patrón? Por tu vaca regresamos después. No, patrón, voy a amarrar a mi vaquita en el parachoque. Amarró a la vaca en el parachoque. Se subió el cholito, el tipo vio que la vaca estaba bien amarrada, el cholo a su lado, y en primera salen 60. Y la vaca venía ahí. Mete segunda, 100. Y la vaca venía. 140. Y la vaca venía. 180. El Mustang no daba más. Y la vaca venía ahí. De pronto el chofer ve por el espejo de que la vaca estaba sacando la lengua, ¿no? Le dice: oye, cholo, tu vaca está sacando la lengua. ¿Para qué lado, patrón? ¿Para la izquierda o para la derecha? Le dice: para la izquierda. Entonces hágase un poquito para la derecha porque creo que nos quiere pasar. Bueno, yo que estaba en el norte, ¿no? Pude visitar a unos compadres que tengo, ¿no? Efectivamente por Trujillo, ¿no? Entonces resulta que mi compadre son más difíciles, le gustan las cosas difíciles. Porque imagínense ustedes que llego y estaba mi comadre sacándole los piojos a mi compadre con guante de box. Le digo, pero comadre, ¿cómo es esto que le saque usted con guante de box los piojos a mi compadre? Mi compadre me dice, es que a nosotros nos gustan las cosas difíciles. Está bien. Terminó esa faena, luego se paró el compadre, fue a cortar el césped con esas tijeritas de cortar uñas, ¿no? Comenzó a cortar el césped. Y yo, compadre, pero ¿por qué no usa usted la máquina de cortar el césped? ¿Por qué usa esa tijerita tan chiquita? Es que a nosotros nos gustan las cosas difíciles. Y le dije, oye, compadre, y dígame, ¿y aquí cómo hacen el amor? ¡Parados en una hamaca! Luego sacó un rollo así grande y me dice, compadre, me dice, vamos ahora a ver cine rojo. Yo le digo, compadre, ¿qué cosa es cine rojo? Cine rojo son películas sucias. ¿Y por qué no las limpia? Porque lo bueno es el polvo. Y me dijo, Pepe, mi compadre, que me había hecho ver esas películas para olvidarse lo triste, la tristeza que tenía, que le embargaba, ¿no? De que le habían robado su televisor. Le dije, compadres, ¿le robaron su televisor? Sí, me robaron mi televisor, me dice. Sí, parecía mi televisor un burro. ¿Cómo que se parecía un burro? Claro, pues, compadre, 4 patas y 23 pulgadas. También cuentan de que allá por Piura, ¿no? Por Chulucanas, por esos sitiecitos así, ¿no? Dice que llega, ¿no? Un tipo americano así, ¿no? Con un sombrero, con su abrigo largo, ¿no? Llega ahí a la cantinita, donde estaban tomando sus traguitos todos, ¿no? Dice, yo soy del FBI y vengo buscando a un tipo que se llama Al Capone. Yo quiero saber dónde está Al Capone. Todos se asustaron, ¿no? Y los solitos comenzaron a retroceder así, ¿no? Y quedó solamente un viejito al fondo que dijo, yo soy Al Capone. Y el gringo sacó un revólver y... Y el viejito muriendo se dijo, Al Capone, los discos, desgraciado. Imagínense ustedes también, hay cuentos de terror que se hacen infantiles, ¿no? Esos... ¿No? Sí, porque el lobo y la caperucita estaban... La caperucita estaba contentísima, ¿no? Parecía que había cobrado... Y dice, ¡lobo! ¡Lobo! ¡Lobo! Ahora le digo a mi abuelita que me violaste 3 veces. Caperucita, solo una vez. ¿Que ya te vas? Y el lobo estaba en una fiesta con la caperucita ahí bailando ton, ton, ton, ton, pom, pom, pom, su salsa, ¿no? Imagínese el lobo bailando su salsa con... Y el lobo se meneaba con... Y de repente el lobo le dice a la caperucita al oído, caperucita, vamos afuera detrás de esos matorrales. A mi mamá no le va a gustar eso. A tu mamá le encantó. Vino cuando nadie lo esperaba. Vino de visita y se quedó. Vino cuando nadie lo esperaba. El amor, el amor. Ya me tienes tan acostumbrado. Con tu amor no sé ni qué decir. Vino cuando nadie lo esperaba. El amor, el amor. El amor, el amor. Ustedes saben, hay una preguntita. ¿Saben cuántos elefantes hacen falta para hacer el amor? ¿No? ¿No saben? Tres. Elefante hembra, elefante macho y el otro que está un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, para acá, viene, para allá. Ya me tienes tan acostumbrado. Con tu amor no sé. sé ni qué decir. Vino cuando nadie lo esperaba. El amor, el amor, el amor. Él es que en un ómnibus iba un borrachito de esos enamoradores, ¿no? Uy, no. Y está así, efectivamente, y estaba al lado de una señora que estaba dándole, de amamantando a su bebé, ¿no? Sí, le tenía ahí amamantando, y el borrachito los miraba y le dice: señora, qué bonito y qué gordito su bebito, ¿ah? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, sí, está bonito, está así gordito y bonito. ¿Y qué hace para tenerlo gordito? Bueno, es le doy leche y jugo de naranja. ¿Y cuándo le da la de naranja? Ya me tienes tan acostumbrado. Con tu amor no sé ni qué decir. Vino cuando nadie lo esperaba. El amor, el amor, el amor. Oiga, es que también había un matrimonio argentino que la chica durante todos los viajes de años atrás de casarse con el tipo este argentino, la chica era hincha de Rafael y de Sandro. No, Rafael, que últimamente está cantando esos temas que dice: quisiera ser picaflor y que tú fueras clave para chivarte la piel del capullo de tu boca. Hincha de Rafael, ¿no? Hablemos de la sí, ¿no? Y también era hincha de Sandro. Sandro, el que parece que le ponen 2000 voltios, ¿no? Que canta. Rosa, rosa tan maravillosa, me condena en la horrible pena, en la horrible pena de sufrir. Ay, Rosa, dame todo tu amor. Ay, Rosa, el amor que no sé. Ay, Rosa, Rosa, la maravillosa. Bueno, y la chica, repito, era hincha de Rafael y de Sandro. La chica durante años y años seguía siempre, antes de irse a dormir, tenía la foto por todas partes de Sandro y Rafael, y siempre antes de irse a acostar decía, iba a besarlos, decía: esta mañana mi compositor, mi bocón, Sandro. Esta mañana Rafael. Besito para Sandro, besito para Rafael. Siempre antes de acostarse, esta mañana Sandro. Esta mañana Rafael. El argentino, era un vivo como muchos. Agarra y se pinta en una pierna a Sandro y en la otra a Rafael. Y le dice: che, olvídate de las fotos de Sandro y Rafael que las rompí todas. Cuando querrás besito, aquí en esta pierna está todo pintado Sandro y en esta Rafael. Y la chica todas las noches iba: la mañana Sandro, la mañana Rafael, la mañana Sandro, la mañana Rafael. Che, papalito Ortega, no hay nada. Ya me tienes tan acostumbrado. Cuando nadie lo esperaba. El amor, el amor, el amor, el amor. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a sus puertitas solas con sus manitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera para que regrese la desdichada. Cucurru, cucú. No, Dios. que se habían ido. De amores. Cucurrucucú. Cucurrucucú. Cucurrucucú. Oiga, ahí en México hay tantos chistecitos que me contaron. Imagínense ustedes, que había un borrachito, un mexicano, ¿no?, que estaba haciendo pipí en la calle, ¿no? Se le acerca, ¿no?, el policía y le dice: muy bonito, muy bonito, y si viera lo bueno que me ha salido. Recordando, yo tuve la oportunidad de estar en México hace años atrás y pude ver la actuación de un señor gordo así con un señor flaquito, ¿no?, que parecía el niño del toro, el maestro Agustín Lara con don Pedro Vargas, ¿no? Que don Pedro Vargas decía: ¿qué tal, amigos? Con mi compadre usted vamos a hacer este batelito que dice solamente una vez. Y dice así: solamente una vez. Solamente una vez. Amén la vez. Solamente una vez. Solamente una vez, una vez. Y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que nubla el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total, la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Yo llego. También allá en México pude ver a Manzanero cómo cantaba en un re, ¿no?, ese tema que dice todavía. No, todavía no se vayan a ir, ¿ah? Que dice Manzanero, el chaparrito de oro, que decía: todavía, cuando amanece quiero verte todo el día. Cuando anochece quiero verte siempre mía. Todavía, vida mía, todavía aún guardo para darte. Ah, y Manzanero me contó un chiste ahorita que me acuerdo, muy simpático. Dice que había en una fiesta un tipo, ¿no?, de que estaba ahí, que prendía las luces, decía: vamos a organizarnos, ¿no? ¿Qué? Y no le hacían caso y le apagaban la luz. Al otro momento, ¡pam!, volvía a prender la luz, decía: vamos a organizarnos, no se puede estar así, hombre, vamos a organizarnos. Le apagaban la luz y no le hacían caso. El tipo: vamos a organizarnos, pues esto no es la clase de orgías que yo acostumbro a venir, hombre, vamos a organizarlo. No le hacían caso y le apagaban la luz de nuevo. El tipo caliente: ya vamos a organizarnos, pues ya van tres veces que me violan y yo no me violo a nadie. Con el cucurrucucú, paloma, no se pueden jugar. A propósito, ¿ustedes saben por qué Superman no tiene hijos? ¿No saben? No. Porque tiene el pájaro de acero, pues. Cucurrucucú. Cucurrucucú. Cucurrucucú. Gracias, muy amables damas y caballeros. Señora, ¿cómo le va? Qué simpática la señora, ha venido sonriente hoy día. ¿Ah? Qué lindas pestañas, por Dios. ¿Dónde las ha comprado? ¿Ah? Ay, Dios mío, las cosas que se ven, señoras y señores. Tengo un amigo, pobrecito, ya Dios lo señaló, desde que se levanta de frente a chorear. Más ratero es el hombre. No te rías, hermano, es firme. Mira que con decirte que se levanta y no se lava la cara con legaña y todo, chorea. Le voy a contar lo que le pasó a este muchacho. El hombre vive por ahí, por el Rímac. Se va a ver su punto, ¿no? Ya vi una vieja que había cobrado su quincena. Estaba champú de cariño, la vieja, sí. Estaba esperando el microbio, sí, el micro. Tiene que agarrar la jeringa, señora, si no se está quedando, ¿ah? Y si agarra la jeringa, suéltela nomás. Bueno, la vieja estaba así, bien hecho lo que le pasa, por dura, oye. ¿Cómo sería de dura que escuchaba misa por radio? Y cuando venía la limona, apagaba el radio. Fíjate. Bueno, la vieja estaba así esperando el carro, o sea, el micro, ¿no? Y en eso viene el chorro así, y con una gile le corta así las cuatro tiras al bolso. La vieja dice, ay, qué liviano siento el bolso. Voltea así, ratero, sinvergüenza, agarren. Y el tipo comienza con una velocidad, pero vaya que el correcamino le queda chico. Arranca, da la vuelta hacia la esquina y se encuentra con la plaza de hecho. Y dice, la plaza de hecho, ¿qué hago? Se manda el hombre a la plaza de toros. Y justo llega cuando iban a salir los toreros. El hombre lo pesca así a un torero del cuello, le mete un puñete, lo priva, se viste de torero él. Se mete la plata acá y bota el bolso. Y sale todo cínico al ruedo así. Y la gente decía, oye, ese torero es nuevo. Hoy debe cobrar bien caro ese torero. Sí, porque tiene una cornada ahí. ¿Cuál cornada? Si tremendo chuzazo que tiene. Una bajadaza. Oye, así que el hombre estaba como loco toreando. ¡Ole! La gente mata, hermano. Corta oreja, rabo, pata. Al día siguiente quería poner una carnicería el hombre. Y habían dos rayas, o sea, dos detectives. Así le decimos a los... ¿ah? El rayo back. Y lo estaban viendo con una larga vista. Y uno de ellos le dice al otro, a su colega, oye, hermanito, para mí que este es cara conocida, hermano. A ver. Pero claro, pues, ese es el Sambo Camote. Ese está pedido, le vienen 10 años. ¿Y qué esperamos que no le hacemos la cana? Bombero, bajan a barrer. A primera fila, fíjate, se consigue un ramo de flores todo cínico. Y le dicen, ¡matador! Esto es lo que usted se merece, matador. ¡Véngale ahí! El tipo dice, ¿cómo la gente me quiere? Dice el chorro. Va a recoger el ramo de flores y le caen dos marrocos. ¡Pra! ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo que qué pasa? Cállate la boca y le enseña la chapuza más sabrosa. Ya. No te hagas el vivo, compadrito, y sube nomás arriba, Perú. Pero le dice, señor, ¿qué dirá mi público? ¿Qué público? ¿Cuándo has tenido público? Tú, tremendo ratero que eres. Has asaltado una farmacia. Asaltaste un banco. Te has comido una vieja que vienes acá. ¿Ah? Ya, sube nomás. ¿Y sabes lo que le dice el choro? Ya le dice, señor, voy ahí, pero para que no haya roche, sáqueme en hombros. ¡Hija salsa ahí! Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo. Dice, pobrecito un ciego, amigo mío, también tengo más amigos ciegos, rateros, de todo. El chico estaba pidiendo limón, ¿no? Oye, pobrecito, la puerta de una iglesia así, estaba con un tarrito y tenía una monedita de un sol ahí en el tarro. Y el hombre jugaba con la moneda, caía al tarro y decía, una limosnita para este pobre ciego. Hasta que pase un palomilla y a la hora que levante el tarro así, la moneda en el aire, el tipo pesca la moneda. Y el ciego dice, hasta que salado ya me quedé sordo. ¡Eso! Ay, el otro día un amigo mío, se va a confesar, pero estaba borracho, bien borracho, llega así, Se sienta, en lugar de arrodillarse, se sienta en el confesionario. El cura abre la ventanilla. Y el borracho le dice: dame 2 cervezas. Oiga, ¿qué le pasa, señor? Dame 2 cervezas. Oiga, señor, este es un confesionario. Dame 2 cervezas o te rompo el kiosco. Esta es la última vez. Por mi madre, que se van a vacilar como cañón. En una fiesta de disfraces contratan un sambo. Disculpe, hermano. Un sambo, un negrazo así, 2 metros. Bien maceta el sambo. Y el dueño le dice, el dueño de la fiesta le dice: mira, tú vas a cuidar esta fiesta. Toma tu kilo, le dan 1000 soles. Un locutor, hermano, para... ya tienes para toda la semana. Así que pórtate bien, no me dejes entrar a nadie, a ninguna persona, mientras no tenga disfraz. Todo el mundo tiene que estar disfrazado, ¿no? No es que te fiste disfraz. El negro dice: yo mismo soy familia, nadie me entra acá. Nero se cuadra ahí. En eso se ve que se vino un caballo por ahí, por la pista, y cruza la vereda y se le viene de frente al negro. Y le dice: pero ¿cómo? Dice: no puede ser, si yo no he tomado agua anoche. Oye, aguanta, compadre, ¿dónde vas? Sal de ahí, le dice. ¿Quién eres tú? Yo soy el llanero solitario. Y entra con caballo y todo, bailando ahí con el caballo. Bueno, dice este, el samo dice: bueno, este buen disfraz, llanero solitario. Al ratito ve que viene un gordo. Se había puesto un costal de papas, ¿sabes? Todo cochino, y se había puesto un sol de culantro en la cabeza. Y el negro dice: no, esta no me la hace. Aguanta, aguanta, compadre, ¿dónde vas? ¿De qué estás disfrazado tú? Y el gordo dice: de Nerón. Y entra a la fiesta, hasta que ve un mariconcito de esos tipos así. ¡Ay! Y ve que viene todo calatito. ¡Uy! Y tenía un palo atravesado. ¡Uy! Y el tipo dice: no, este no me la hace. Oye, aguanta, güey, ¿tú de qué estás disfrazado? De bocadito. Ay, Dios mío, Dios mío. Las cosas que se ven, ¿no? Fíjense que había una viejita. Había una viejita. No viejita, más o menos unos 40 años ya. Bueno, se puede decir que ya está un poquito en fa. La viejita vivía en una casa. 20 años no salía. Metida la vieja. Un día, después de 20 años, siente que tocan la puerta. Más o menos así. ¿Quién es? Drácula. ¿Y quién es Drácula? Esta vieja nunca ha ido al cine. ¡El vampiro! ¿Y qué quiere? ¡Sangre! ¡Regrese el 28! La vez pasada, un borrachito, ¿cómo sería de borracho, hermano? Que el otro día no tenía nada que tomar y se tomó el pulso. Estaba misio el hombre. Dijo que algo es algo. Tomó taxi, de todo tomaba, menos trago. Era tan borracho que un día se mira al espejo, abre la puerta del ropero así, se guapea, habla consigo mismo, su otro yo, y dice: mira la cara que tienes, ¿no te da vergüenza? Te dirá tu mujer, tus hijos, por el maldito licor. Plántate, ten fuerza y voluntad. Deja el licor, deja el trago que te está perdiendo. Y efectivamente, deja el licor, no vuelve a tomar. Sus amigos lo iban a buscar, nada, no tomaba. Pasaron 2, 3 meses. Zanahoria el hombre, sano. ¿Cómo sería de zanahoria, fíjate, que hasta los conejos lo perseguían? Un día sus amigos se lo llevan a pescar. Vamos, hermanito. Así me gusta, compadre, le dice. Vida sana. Nada de tomar. ¿Qué saco yo tomando licor? Aire puro, pescar, sol, mar, brisa. Tipo llega a la playa, tira el anzuelo y pesca un borracho. O sea, ustedes conocen esos pescados, ¿no, borracho? El hombre dice que es salado. Yo que me quería plantar. ¿Hasta dónde me sigue este vicio? No puede ser. No le voy a hacer caso. No me voy a dejar dominar. Tiro el anzuelo. Más lejos. Otro borracho. Ah, no, ya medio que se pone saltón ya. Dice, para mí, estos fulanos me han traído una docena de borrachos y me los han tirado ahí nomás al costadito. Sí, ¿saben para qué? Para picarme el diente. ¡Vivos son! Sí, le dice, ¿sabes qué, compadrito? A uno de sus amigos, yo me voy a pescar solo. ¿Pero cómo te hace? Yo me voy, manito, deja. Solito se va el hombre, a ver si era firme la cuesta. Tire el anzuelo bien lejos y pesco un borracho. Este también ya no, carajo, abajo están chupando. El otro día, un tipo de estos que habla más o menos, de esos medios tontitos, le dice a su papá, apá, apá, ¿qué pasa, hijito? Apá, ¿por qué en mi colegio todos mis compañeros de clase tienen una sola mamá y un solo papá? ¿Y yo por qué tengo dos mamás y dos papás? ¡Calla la boca, virolo! ¡Eso! Se van a pescar dos gagos. Dos gagos, dije. Y los dos se daban la espalda hasta que uno no pescaba nada. Asado se para, lo mira al otro que pescaba un montón y le dice, oye, para mí, ¿qué tú estás haciendo traje? El otro gago lo mira así de reojo y dice, para sí, dice, Este le encanta remedarme. Sigue pescando, no le hace caso. El otro gago insiste. Oye, compadre, eres trasero. ¿Y cómo yo, compadre? ¿Cómo yo no he pescado nada? ¿Eres vivo? ¿Tú qué cosa? ¿Ah? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es vacilón? ¿Ah? Ándate, compadre, contigo estoy hablando. ¡Pay! Te mete una cachetada. El gago se amarga, se para y dice, mira, compadrito, a mí no me gusta que nadie me remede, ¿no? Lo pesca así del cuello, le mete un cabezazo, ¡plum! Lo avienta al agua y el gago se comienza a ahogar. Me ahogo, sálvame. Oye, desgraciado, te estás ahogando y me sigo remedando. Esta va dedicada para todos los viejitos, que son buena gente, los viejitos ya a partir de los 70 años, ¿no? Son abuelitos, ya se vuelven buena gente, comienzan a contar chistecitos, a contarles, ¿no? A los nietos sobre todo, cosas pasadas. Son bestiales. Pero hay un viejito que es muy eléctrico. Sí, no, trabaja en las empresas, ¿no? ¿Sabe lo que pasa con este viejito? Un día estaba caminando así con su bastoncito, pero a las justas el viejito así tembleque. Da la vuelta a la esquina y se encuentra con un lugar medio raro, esos que tienen bombitas azules, verdes, rojas. Trabajan hasta las 5 de la madrugada. Y decía ahí, hoy día se inaugura. Todo gratis. El viejo dice, caramba, me abroche. ¿Cómo es gratis la cuestión? Voy a recordar mis tiempos. El viejo entra al sitio este, al sitio medio malo, y se encuentra con un callejón bien largo. 30 metros tenía que ir, el viejo llega a la justa. Y se encuentra con dos puertas a los costados. Una de ellas decía, para los piernones, para los no piernones. El viejito ve sus piernitas todas flaquitas. Caramba, dice. Yo ya estoy en mínimo. Yo tengo mis piernas flacas. Abre la puerta y se encuentra con otro callejón bien largo. dos puertas a los costados. En una de ellas decía, para los hombres brazones, y en otro un letrerito, para los no brazones. El viejo se mira así, se toca. Caramba, antes era brazote. Ahora ya parece brazalete. Abre la puerta y se encuentra con otro callejón. Bien largo. Viejo, llega así. Dos puertas a los costados. Dice, para los hombres fuertes, para los hombres débiles. Dice, caramba, yo ya estoy débil. Abre la puerta y sale a la calle. Hablando de viejitos, señoras y señores, mi abuelita tenía una casa muy hermosa. Se la alquiló pues a un muchacho ya, para ganar sus centavos, mi abuelita. Bueno, y un día, después de tiempo, digo, voy a ver la casa de mi abuela, cómo está. Llego, toco la puerta, sale el señor, me atiende muy bien, simpático él. Y le digo, son las 11 de la noche, ¿me permite ver el corral, por favor? ¿Cómo no? Me dice, paz. Me voy al corral de sapo. A las 11 de la noche, a ver qué cosa hace el gallo y la gallina a esa hora. Así que agüito así por la rendijita, ¿no? Y el gallo la perseguía, la gallina, por todo el corral. El gallo le decía, ya pues, mamacita, ¿hasta cuándo? La gallina toda gordita. El gallo le decía, hace 15 días me tienes en fa. La gallina lo arrochaba y le decía, fuera de acá, no quiero saber nada contigo. ¿Pero por qué? Le dice, claro, le dice, te has vuelto maricón. ¿Maricón yo? ¿Qué cosa crees? Que no te he visto toda la noche, paras de arriba para abajo con el pavo. No, le dice, pero sí es mi causa, es mi amigo. Tu amigo, y duermen juntos. Ya pues, amor, disculpa. ¿Qué disculpa? Así que se amarga el gallo y dice, bueno, ¿sabes qué? La cresta no la tengo por la pura, le dice. Ya se el gallo ya. Mira, a ver, si no quieres, a la prepo te voy a agarrar a la fuerza. ¿A la fuerza? A ver si puede, pues. Y la comienza a perseguir a la gallina por todo el corral. Y el gallo, y la gallina lo esquivaba y el gallo sigue en caldo. El gallo en caldo, fíjate, en lugar de que la gallina sea caldo. Y el gallo estaba más asado, la cresta se la había bajado así por mí. Dice, por mi madre que te pesco, no te dejo nada. Y la seguía persiguiendo por el baño, por el corredor, nada. Así que la gallina dice, este me va a agarrar por cansancio. No puede ser. Abre la puerta de la calle, cruza la pista así corriendo la gallina y justo en ese momento pasaba una planadora y... La deja como una galleta, el gallo la mira a la gallina y dice, ¡no puede ser mi gallina! Y la gallina se sobrepone, lo mira al gallo, se sacude y le dice, ¡ya ves, estúpido! ¡Así se pisa! Me voy a ver a Pelusín, me voy a ver a Cecilita, me voy a ver a mi ahijado, al niño Miguel. Sí. Sí, la señora Patricia. Ah, un segundo. Hola. Hola, señora Patricia. Sí. Ah, señora, buenas tardes, o buenas noches ya. Buenas noches. Sí, yo la llamo porque... yo sé que usted se ocupa en todo lo relacionado con las AFJP. Sí. Y yo actualmente estoy en... Ajá. Tengo un sueldo interesante, 4.200 pesos, y me quiero cambiar. ¿Usted puede hacer el trámite? Yo podría... Si yo Pero, ¿usted cómo consiguió mi teléfono? Mire, me lo dio alguien de... Ajá, ¿quién? Juanita. ¿Y de qué edificio? Porque yo tengo muchas chicas conocidas. Sí, ¿de qué? ¿De qué edificio es? De la Avenida de Mayo. Ajá, está bien. No, yo le pregunto porque, bueno, de pronto uno a veces tiene que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Entonces, por eso. Y, bueno, eso lo podríamos charlar. Existiría la posibilidad de que se haga. Yo lo que necesitaría saber bien es cuál es el bruto suyo, de manera tal de que, bueno, en base a eso puede llegar a salir beneficiado con algún porcentaje. Claro, yo... Esto tiene que ser algo de común acuerdo. Sí, por eso yo le pregunto esto, porque sé que ustedes regalan también entradas para cine, teatro... Claro. Cenas, relojes, amuebladas, de todo. Tanto como eso, no. Yo, discúlpeme, ¿no? Pero, ¿usted qué edad tiene? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? 66. Y bueno, ya está próximo a jubilarse. ¿Y qué le parece? Pero usted, ¿no atiende en ningún albergue transitorio o tiene una oficina? Sí, no. Por lo general yo a mis clientes los atiendo en una oficina. Ah, en la oficina. Sí, sí, o los hago venir a mi domicilio para que, bueno, conocerlos y después, bueno, yo los acerco hasta la empresa y, bueno, para que en realidad tiene que firmar un acta o se hace bien adelante de un escribano o se puede hacer en la empresa directamente. Eso, bueno, lo tendríamos que combinar. Claro, quiere decir que usted prostituta no es. Y no, por ahora no me dedico. ¿Todavía no? No. Y no, mire, no demore mucho, porque usted ya debe andar por los 40, y después, ¿quién mierda se va a encamar con usted? ¿Cómo me dice una cosa así? Y se lo dije recién, ¿quién mierda se va a encamar con usted? Pero a mí me parece como que no, que usted se está equivocando. No. Yo no estoy... Porque yo no le estoy diciendo nada raro. Patricia, ser prostituta no es ninguna mala... Diríamos, no es una profesión ingrata. Es la profesión más vieja del mundo. No, seguro. Nada más que hay unas más putas que otras. Sí, bueno, eso sí. Lo que pasa es de que, bueno, todo depende del cliente que uno tenga. Bien. Imagínese, si le llega a tocar a una persona de su edad, yo no lo conozco. Pero bueno, si le llega a tocar a una persona de su edad, imagínese. No, hay que trabajar demasiado. No. Yo me ayudo mucho con el Viagra. Ah, bueno, pero hay que tener mucho cuidado con el corazón. No, con el orto, porque yo tomé Viagra y me chiflaba el orto. Pero, discúlpeme, ¿no? No. Pero usted a mí me llama. ¿Usted qué quiere? ¿Un levante por teléfono? ¿O quiere pasarse a que yo le dé un importe por eso? Mire, yo sé que usted me habla de levantar... o digamos, de tener alguna relación amorosa. Y bueno, todo depende. Usted, ¿sabe qué pasa, señora? Que usted, yo sé, es muy provocativa, usa escotes muy amplios, se le ve el orto por a través del escote a usted. No, tanto no. ¿No? No, tanto no. Tengo lo mío, pero bueno, tanto no. Ahora, ¿son tetas reales o con silicona? No, estas son reales. Reales. Estas son muy reales y son bien mías. ¿Sí? ¿Cuántos pezones tiene? Y por ahora dos. Por ahora dos. Sí, sí. Pero de cualquier forma, Patricia, usted es muy amable, me atendió muy bien, y yo que estoy como mierda me voy a cambiar si usted no me ofrece nada más que un albergue transitorio. Y bueno, pero eso, yo le puedo llegar a ofrecer algo más. Ah. Lo que pasa es de que por teléfono es como que no se puede hablar. No demasiado. Se puede. Demasiado. Claro, entonces, bueno, yo lo que quisiera es proponerle encontrarnos y, bueno, a ver cómo lo puedo identificar, cómo podemos hacer para encontrarnos en algún lugar. A usted le va a convenir pasarse. Mire, y por otro lado, yo voy a obtener una renta de eso. Claro, yo me voy a identificar, me va a ver, inmediatamente se va a dar cuenta. A ver, dígame. Yo soy medio loco. Mido 1,85 m, pero vale, buena altura. Pero soy petizo. Y bueno, hay que ver y de dónde. Medio loco, ¿qué quiere que haga? Y bueno, pero hay que ver de dónde mide 1,85 m. Porque capaz que el 1 le queda por un lado y quedan 85 centímetros. Sí. ¿A usted le alcanzaría? Y todo está en verse no solamente por lo largo, sino, bueno, uno tendría que estar viendo también a ver qué función cumple. Ha sido una conversación muy amena. Bueno, pero usted al final no me dice si va a querer pasarse o no, o si nos vamos a encontrar o no. Sí, pero buena... ¿el bruto es esa? No, el bruto soy yo. No. El sueldo. Ah. El sueldo que usted me está mencionando. Sí. ¿Eso es lo que usted recibe? ¿De bolsillo o de bruto? No. Yo recibo lo que me dan. Que no sé si de bolsillo o si es bruto. Pero a mí me dan 4.200 mangos. Bueno, en realidad eso sería con los descuentos. En realidad el bruto es un poquito más. Bien, entonces hay mucha guita si hacemos la operación. Y bueno, ¿a usted le parece bien el 5%? Es una mierda. ¿Cómo? Claro, 5% es una mierda. Bueno, pero yo de pronto le podría llegar a estar brindando algún obsequio, yo no quiero, alguna cosa más. Mire, yo no quiero dinero ni quiero hablar. Yo quisiera pasar un fin de semana en Mar del Plata con usted. Pero no en ningún hotel, en la Escollera. Pero hoy hace mucho frío. No sé si vamos a garchar, pero nos vamos a cagar de frío. ¿Y si se me llega a quedar seco, qué hago después? Perdón, querida. ¿Y si se me llega a quedar seco en la Escollera, qué hago? Bueno, usted en la Escollera, usted sabe que hay muchos caracoles. Y sí, yo estuve ahora hace poquita. O sea que usted era una concha más en la playa. Yo le voy a volver a llamar un día de 4 o 5 de la mañana, así hablamos más tranquilo. No, 4 o 5 de la mañana. Yo a esa hora estoy dormida, pero totalmente dormida. ¿Sola? Y no. No, la verdad que no. Sola no. No, ¿eh? No, sola no. Bueno. Le agradezco mucho su llamado y bueno, voy a hablar con Juanita de Avenida de Mayo para agradecerle. Decirle, pero... sí, decirle. Juanita también es bastante puta. Pero es una señora muy grande, mire que me parece que es así, que ya no le cabe una, ¿eh? Está bien, es grande, pero es puta desde que era joven. Quiere decir que los méritos los trae de hace muchos años. Te voy a volver a llamar y nos vamos a conocer. Bueno, Raúl, muchísimas gracias y le mando un beso grande. Chao, querida. Adiós. ¿Hola? Buenas noches, ¿la señora Ana María está? Sí, espere que baje un poco el televisor. Bueno, bueno. Sí, ¿quién habla? ¿Dónde lo puso? ¿En el suelo? No, perdóneme. No me quiero distraer de la conversación. Dígame. Pero usted le hizo un vestido a mi mujer. ¿Quién es su señora? Quintana, la señora de Quintana. De esto era aproximadamente 15 días. ¿Quintana? Sí. ¿Dónde vive ella? En la calle Formosa. No, yo clienta Quintana no tengo. ¿No tiene? Bueno, a lo mejor... perdóneme. ¿Qué es lo que dice que le hice? Perdóneme. A lo mejor ella le dio el nombre de soltera. Cantalupi. No, menos. ¿No? Escúcheme, ¿qué dice que yo le hice? Y usted le hizo el vestido. Ella, pobrecita, no quiso hacer ningún reclamo porque es muy tímida. Pero ¿un finalmente... vestido que de verano, de invierno, de qué? No, medio tiempo. No, yo no me... No. ¿Usted le cómo hizo... me dijo Cantalupi? Sí. Usted... No, ¿qué nombre tiene? Dígame el nombre de pila. Everready. ¿Pero qué gracioso usted o que me está tomando el pelo? No soy gracioso, yo le digo... Bueno, ¿qué nombre tiene ella? Dígame, para yo saber. Pilar. No. Pilar. ¿Y por qué no me da con ella, por favor? Y no, ella es muy tímida, es muy rica. Pues ella es tímida y usted pollerudo. No, perdone, Ana María. Fíjese que... ¿A usted quién le dio mi nombre y mi teléfono? Me lo dio ella, ¿quién mierda me lo va a dar, señora? ¿Por qué? Yo no lo estoy insultando, señor. Yo escúcheme, hace 20 años que hago alta costura. Sí, pero escúcheme, coso para Aschira. Aschira es clienta perdóneme, mía. Perdóneme, ella le pidió que fuera una minifalda y la pollera le llegaba al mentón. ¿Cómo mierda se va a poner ese vestido? ¿Qué problema tiene el vestido? Y que le chinga por todos lados. Así, a vos te chinga la chota, ¿no? ¿Qué es ese ruido? No, es que estoy acá en un velorio. Bueno, ¿me puede decir quién habla, por favor? Ya se lo dije antes, Ana María. Bueno. Y ya le puedo decir, el escote que le hizo en la espalda se le ve el orto y no quiere salir. Y debe ser muy puta y me lo habrá pedido así, porque acá vienen muchas putas y quieren que se les vea el orto, discúlpeme. ¿Usted qué opinión tiene de mi mujer? Y yo no la conozco ni sé de quién me está hablando, señor. Vos sos puta y viceversa, me parece. ¿Yo? Sí, señor. ¿Por qué no te vas a la concha de tu hermana, hijo de una gran remil puta, la puta que te remil parió? Hija de puta. Hola. Oíme, conchuda. Pero, ¿por qué puteas? Decime quién. ¿Yo qué te hice? ¿Me puedes decir qué te hice? ¿Me puedes decir qué te hice? Decime qué te hice. Si yo te digo, te pido perdón, pero decime qué te hice para que me estés jodiendo así. Mira. ¿Qué te hice? Sabés, vos no me hiciste nada, pero como vos te chifla la ¿vos cachufleta... ¿Vos sabés cómo coso yo? ¿Vos sabés para quién coso yo? ¿Para quién? Para Aschira. Ah, mirá qué linda recomendación. ¿Cómo dijiste? ¿Qué te parece que viste mal? ¿Qué dijiste? ¿Para quién coso o para quién cojo yo? No. Ah. Oye, me nombrame otra artista, no me nombrame. Una persona, este es de la televisión, pero está pintada. Mira, hace unos años le cosí a Georgina Barbarossa. Otra cosa. Bueno, está bien. Yo recién te dije conchuda, es mentira, sos muy conchuda. Vos sos muy pelotudo, eso es lo que pasa. Vos me querés hacer engranar, pero yo no me voy a engranar. Claro. Eso es lo que pasa. A mí lo que me gustaría saber, ¿quién es tu mujer? Claro, vos sos incapaz de decir una mala palabra. No. Decime quién es tu mujer. Mira, si te lo... Debe estar encamada ahora, pero... Seguramente, porque tenés voz de cornudo. No me digas. Ya, no hagas correr la bola, por favor. Bueno, decime quién es tu mujer, quién es la que se está quejando. Bueno, mi mujer es la señora de Quintana. No, ya te dije, no conozco ninguna Quintana, decime quién es. Bueno, Quintela, ¿te gusta más? Bueno, por algo no querés decir el nombre, porque es mentira que yo le cosí algo mal. Quintana, Quintela. Por algo no querés decir el nombre, decime el nombre. Te dije Pilar Quintana o Quintela. Ahora, ¿vos te parece que... La que te puso la ¿Cuántos vela? Años tenés vos? 36. Bueno, ¿te parece un macho de 36 años un sábado a la noche pelotudeando, llamando a una pobre modista para romperle las pelotas porque la mujer es tímida? Vos sos un flor de pelotudo. Vos sos un flor de pelotudo. Y mirá, ya me imagino qué clienta debe ser, porque tengo una que tiene un marido pelotudo y cornudo. Sí. Y debe ser esa. Yo voy a ir con mi mujer... Vamos a ir. ¿A dónde vas a venir? Ahí, vamos a ir los dos y adelante de ella me vas a decir pelotudo porque ella... ¿A vos pensás que yo te tengo miedo? No, miedo no, pero me decís que vaya, que no vaya, pero yo voy, yo no, voy. No, yo aquí lo único que quiero saber es quién me está haciendo esto. ¿Qué persona me está haciendo esto? Oye, el marido de Quintana, ¿quién carajo va a ser? No tengo ninguna clienta pero Quintana. ¿Pero por qué te vas a la mierda? ¿Por qué no te vas a la reputa madre que te parió? Sos un pelotudo, 36 años al pedo tenés. No, de pelotudo. No. Bueno. La única limpieza. Señor, perdone que lo moleste hasta ahora. Sí. Pero le puedo hacer un comentario con... No, molestia no es porque estamos toda la noche. Ah, caramba. Es servicio de camas toda la noche. Bien, pero yo le hablo por una limpieza de oficinas que tenemos nosotros. ¿Oficinas también limpian? ¿Usted tiene una empresa de oficinas que limpian? No, yo tengo oficinas... Y busco una empresa así sí. Que limpie oficina. Así sí. Porque bueno, usted me dijo que tenía mucamas. Sí. ¿Qué persona le usa, mucamas o mucamos? Bueno, no, son chicas, todas chicas. ¿Sí? Sí. Me han dicho que, mire, yo en realidad llamo con un poco de reservas, porque por un lado tengo buenas referencias... Y por otra me dicen que ustedes dejan las oficinas muy sucias. Bueno, siempre hay gente desconforme, señor. Bueno, está bien, pero hace unos días se olvidaron una lata, un tacho, que se suponía que tenía cera. Y en lugar de cera era mierda. Por eso los pisos, en lugar de brillar, olían muy mal. ¿Hola? Sí. No, señor, le dije no. Que los... No, yo lo que le digo es que, bueno, pudo haber sido otra empresa, señor. Usted se ha equivocado de número, ¿eh? No. Que no trabajamos con esos materiales. Perdone, hace mucho que están en el mercado ustedes. Mire, la empresa la empezó mi abuelo en Uruguay. Estamos en Chile, en Argentina. Bueno, pero no fuimos a Venezuela por problemas de violencia. Pero escúcheme. Tenemos casi 60 años, señor, en el mercado. Sí, pero no me Somos hable. La única empresa de este servicio que vino el servicio completo. Por eso me está llamando la atención. Hubo quejas, sí, pero no que haya habido tachos con ese material. Usted sabe... Quizás una empleada que estuvo mal. No, quizás una empleada que nos hizo boicot y dejó eso ahí, pero yo no tuve noticias solamente para usted, porque está yo bien. Vengo recién de Uruguay, mire, llegué está ayer. Bien. Está bien, pero usted sabe, esto lo ¿Qué día fue eso, señor? ¿Cuándo fue eso? ¿Perdón? ¿De qué empresa me llama? ¿Cuál fue? La empresa nuestra se llama El Aconcagua. El Aconcagua. Sí. Lástima, no tengo acá el archivo, pero... No, igual no la va a encontrar. ¿Por qué? Sí, porque nosotros ya hemos cerrado... Y cuando cerramos a las 8 de la noche, lo sacamos de la guía. ¿Cómo? Cuando nosotros cerramos, señor, ya no atendemos a nadie. Sí. Pero lo único que puedo decirle, ¿de qué en, una de las oficinas que limpiaron hace poco en la calle, en la Diagonal Norte, faltó una máquina de escribir? No, señor. Sí, señor. No, lo que usted está hablando es... Perdóneme, le voy a echar la culpa a otra persona. Le voy a echar la culpa a una persona que fue a limpiar y pues yo un empleado, señor. No, pero escuche... Mire, yo le digo, honestamente, no hemos tenido ningún problema nunca, salvo una vez que un sereno quiso violar a una mucama, que tuvimos problemas, porque estaba una empresa era, y estaba el sereno medio borracho, y la quiso violar y terminó la policía. Pero fuera de eso, nunca hubo ningún problema. ¿A usted no se lo garcharon, no? Óigame, usted es un grosero de mierda, me tiene los huevos ya muy llenos, porque supongo que usted no tiene nada que hacer. Es un pelotudo. ¿Tenés huevos, vos? Usted es un pelotudo. Pero dime una cosa, la tengo dos huevos bien puestos, y si voy a verte, te lo meto bien en la boca, la puta que te parió, conchudo de mierda. Andate a joder a otro lado, la concha de tu hermana. ¿Pero por qué? ¿Hola? De vuelta. De entrada lo... La única limpieza. La puta que te parió. Pero ¿por qué no te dejas de joder? Oigo una cosa, pero ¿por qué no te vas a laburar, querido? Yo estoy trabajando acá. Estoy ocupando el teléfono. ¿De qué estás laburando? Estoy ocupando el teléfono. Y me pueden llamar para trabajar. Ocupate de llamar a otra persona, ¿sabes? Vos debes ser la competencia. Vos debes ser un boludo que no tenés laburo y estás jodiendo la competencia. Ya te agarré. Y voy a saber quién sos. Vas a ver que te voy a ir a buscar y te voy a meter los huevos en la boca. Pero la concha de tu hermana. Fui incapaz de putearte. ¿Hola? Otra vez.